esta madrugada bebiendo una cerveza. Nada me detendrá porque estoy de la cabeza. Me gustan las mujeres callejeras de oficio. Pagar no cuesta nada si hay milonga de vicio. Yo vivo en los bailes tan solo en la calle, pero de laburo no quiero ni hablar. Yo ocultaré mi verdadera identidad, el chico de la noche me suele llamar. Yo vivo en los bailes tan solo en la calle, pero de laburo no quiero ni hablar. Tan solo en la calle, pero de laburo no quiero ni hablar.